baila con pureza. Esa la baila con pureza. Esa la baila con pureza. Esa la baila con pureza. Estoy amando a todas las morenas y las amadas viene de la luz. Con calma se baila esta danza y con amor cantaré hoy esta canción. África Bamba suena igual a tristeza y la mirada no la puedes encontrar. Óseme esto te va a sentir feliz. Óseme esto te va a sentir feliz. Óseme esto te va a sentir feliz. Esa la baila con pureza. Esa la baila con pureza. Esa la baila con pureza. Esa la baila con pureza. Estoy amando a todas las morenas y las amadas viene de la luz. Con calma se baila esta danza y con amor cantaré hoy esta canción. África Bamba suena igual a tristeza y la mirada no la puedes encontrar. Óseme esto te va a sentir feliz. Óseme esto te va a sentir feliz. Óseme esto te va a sentir feliz. Esa. Esa.